aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, muy buenos días a todos nuestros amigos en este lunes 8 de agosto del 2011. Me da un placer saludarlos a todos ustedes y también saludo aquí en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton, parte de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, Jorge, buenos Hola, días. Hola, Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿qué haces, Jorge? Nada, aquí acomodando mis magnolias, ya viste. Oye, sí, qué preciosa. A ver, ¿cuándo nos mandas unas para acá, Sí, hombre, ¿cómo las podré enviar? Porque son muy frágiles y como todas las flores bellas, duran muy poco. Uy, qué barbaridad. Se marchitan las flores bellas. En fin, mi querida Betty, pues hoy con la novedad de que hace un día que juzgamos esplendoroso, hace sol. Sí. Espero que ya no haya la pertinaz lluvia y nada más. ¿Qué hay de bueno en la hipótesis de que lo haya, mi querida Betty? Sí, no hay nada bueno. Creo que siguen las noticias malas y empezar, pues definitivamente por algo que nos indigna, Jorge, pero pues era evidente y obvio que así pasara. Resulta que operan en México agentes de la CIA y de la DEA. Esto lo señala una editorial de New York Times. Y bueno, Jorge, habrá que preguntarse infinidad de cosas que bueno, siempre nos preguntamos. ¿Esta autorización la dio el Congreso? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Cuántos elementos? ¿Por qué no nos había informado de esto la Presidencia de la República? ¿Qué actividades están participando? Dicen los juristas que es evidentemente una silenciosa invasión a la soberanía. ¿Qué hacemos con todo esto, Jorge? Bueno, con todo esto que nadie nos informa. Acabo de escuchar se agrega a varias. En México no es una crisis. Uh-huh. La característica fundamental de México es que es un crucero de crisis. Es decir, haz de cuenta que en París, perdón, mis ejemplos siempre vanidosos, de decirle, en París hay un lugar donde cruzan todos los metros de la ciudad, ¿no? Yo te digo, cuando le apuntamos algo, donde cruzan todos los metros de la ciudad, entonces es un lugar de mucha complicación, de mucha gente, de mucho ajetreo, y es el metro Châtelet. Mm. Y nosotros en broma decimos, oye, tú eres más complicado que el metro Châtelet. Es decir, cruzan tantas cosas juntan que está de la fregada clarificar exactamente todo. Hay una crisis, hay jerarquía en las crisis, es decir, busca crisis, por favor. Uh-huh. Juntas en un, bueno, digo, estoy diciéndoles aquí que busquen la palabra crisis, que es un momento de enfermedad donde el enfermo ofenece o se alivia, pero es la parte más ardiente de un problema. Entonces, hay una crisis de lenguaje, hay una crisis de valores, eso ya está establecido, hay una crisis económica, y uh-huh, para 50 millones de mexicanos, la caída de la bolsa de valores es desde sus abuelos. Sí. Es decir, su bolsa de valores está caída de por sí. Son 50 millones que no tienen economía. Es decir, oikos, casa. Economía viene de la palabra casa, que significa oikos, la marcha de la casa. ¿Cómo se sustenta una casa? La corriente vital de una casa es la economía. Bueno, hay 50 millones de mexicanos que eso está aniquilado, de la palabra níquil, que en latín significa nada. Entonces, por eso tenemos varias crisis. Ahora, cuando tú me dices que hay una crisis y que ahora se agrega una crisis de intervención, debemos de llamarle de alguna forma. ¿Qué está haciendo un grupo de militares aquí, uh-huh, de otro país, intervienen. Hay una acción intervencionista, es el valor de las palabras, según lo que aprendí en mi queridísimo programa Sopa de Letras. Bueno, hay una intervención. ¿Qué dijimos cuando entró, cuando se inició este problema de la lucha, que después fue guerra, contra la delincuencia organizada? Es decir, las fuerzas del bien organizadas, no las fuerzas bien organizadas, las fuerzas del bien, del bien organizadas, estas fuerzas luchan contra las fuerzas del mal organizadas, es así. ¿Y quién dijo que eran las del bien y las del mal? Por eso, es que es tan frágil el filo de ese cuchillo y de esa navaja que se intercambian, se pasan de un lado para otro, es la realidad. Entonces, continuar en una guerra así es que tiene otra finalidad. Y hoy me parece que Lorenzo Meyer, a quien saludo con mucho afecto y respeto, lo dijo congruente y paralelamente con lo que habíamos dicho aquí. Es decir, hace mucho tiempo, hace por lo menos 3 años, decíamos, cualquier hombre de poder, cualquier gobierno, necesita convenientemente poseer el poder. El poder, como yo le decía a determinada persona en Veracruz, puede obtenerse de varias formas, inclusive con pavor y terror. Véase el caso de los dictadores. ¿Tienen poder? Sí. ¿A base de qué? De convencimiento, de amor. Cristo no estableció un reino de poder, fundamentado en sus principios, en su amor y en su conducta hipotética, real, verdadera o no. Es un personaje que tuvo una conducta congruente con su ley y que le impuso al mundo y bajo cuya cultura vivimos, en hipótesis. Bueno, hay otros que tienen el poder de una u otra forma. Una de las maneras, quiéralo o no, se lo haya propuesto o no el régimen actual, es porque una manera de tener poder es tener o hacer o encontrar un enemigo con el cual... Yo tengo 3 hijos. Se pelean entre ellos de la fregada. No me quieren a mí, que soy su padre. Me rompen la estructura cada vez que pueden y tengo problemas con mis hijos. Pero les digo, oye, en el cercado de ahí hay un tigre. Tú te apellidas Tataña, tú te apellidas Tataña, toma estas espadas, vamos a luchar contra aquel tigre. Y se unen conmigo. Es decir, yo recobro el poder. Eso, utilizando una fábula, parábola o símil, es lo que sucedió en México. Después de 70 años de poder, de una dictadura de partido muy sólida, muy chistosa, de mucho chistorete, de mucha escenografía televisiva, de mucha elección, Instituto Federal Electoralesca, llega un partido de otras circunstancias. De una u otra forma, la lucha en contra de un enemigo común lo fortaleció. Lo dijo hoy Lorenzo Meyer, y lo habíamos dicho, perdón, no es una referencia de tiempo, porque aquí no se trata de eso, sino que es congruente totalmente o nosotros con él o él con nosotros, como usted quiera. Pero lo que pensamos, en una o en otra forma, se consolida un poder con una guerra, con una lucha, con una empresa, con una misión. Por eso Estados Unidos tiene guerras en todo el mundo. Y así le va. Cuando no las puede sostener, cuando hay errores de cálculo, cuando la perversidad no da los resultados esperados. Pero es un modo de vida, ya está acostumbrado, pierda o gane, a que debe de continuar en esa línea, ¿no? No, es su modus operandi. Sí. Es su modo de ser. No estamos al aire. Se salió. Quizá lo que dije fue muy... terrible, pues se lo han dicho muchos colegas míos. Bueno, adelante, mi querida Betty. Bueno, aquí dice, aquí entre nos con la servilleta y hasta el aire. Gracias, Pastor Delgado, ya estamos. Estamos viendo y escuchando aquí entre nos. Merci, Radio AMLO. Muy bien que ya me vean. Y a ver, el programa, pues, la crisis de USA encarecerá en México los frijoles y los pais, dice Ramoncho. Lo bueno es que amanecí, sí, porque decía un cuate, ¿cómo amanecieron? Digo, no, ¿cómo amanecieron? Lo bueno es que amanecimos, vamos por, si amanecimos, vamos por buen paso, dice la voz populi y a otras personas aquí, Rosa Rioncho, dice aquí, y hace muchas cosas. Acaban de crear, y me dio gusto porque es de gran utilidad, algo que quién sabe a quién se le ocurrió, pero qué bueno, que se llama Gato Per Follow. Y ese gato Veracruz, follow, que creo que quiere decir seguidor, entonces dice Gato Per Follow para el Twitter, ¿eh? ¿Qué es, Jorge? Es toda la información de que diga, yo por ejemplo, como soy, yo dije, yo quiero ser corresponsal en Banderilla. Bueno, entonces digo, hoy amaneció buen día, hoy todo tranquilo, todo normal, andan robando gallinas, se robaron un borrego, pasaron las ambulancias, llegaron las ambulancias, pero ya me informé, dicen que es un accidente. Yo le digo, y todo eso entre Jalapa y Perote. Tenga atención. Ahora, lo muy bueno de esto es que recomiendan, entre ellos, entre la gente de Veracruz, se recomienda que no anden con mentadas de madre, ni con babosadas, ni cosas así, sino simplemente decirle a la gente, oye, ten mucho cuidado en la salida, porque también atendiendo las sugerencias de los que tienen el poder hipotéticamente, dice, no digan la palabra balacera. Entonces, ya es el chacoteado que dice, es un operativo de carácter balístico. Ay, no digas tirotiza. Ah, bueno, es un enfrentamiento con elementos de percusión. Ese ya es el chacoteo veracruzano. Pero la realidad es que si dicen, oye, fíjate que en tal lugar hay un operativo o hay acción o lo que tú si mandes, no vayas para allá. Y es que hay muchos veracruzanos de Jalapa, por ejemplo, que tienen su familia en Veracruz. Hay muchos que viven en el puerto, pero son de Jalapa. Todas las rancherías de por aquí, de la zona Totonaca, que es a la que pertenezco, Tlalnecuayocan, Tlacolulan, Quilotepe, Alto Lucero, Actopan, todo eso estamos, ya tienen, algunos de ellos ya tienen Twitter, y desde luego Internet, mucha gente. Pero estamos haciendo una red de información, porque de aquí a que salga en el periódico de mañana, ¿entiendes? Entonces, pues aquí las cosas, lo que pasa y lo que se ha demostrado, y eso sí vale de una manera prácticamente internacional, es que las actuales circunstancias de los acontecimientos van más rápido que la prensa. Está claro, ¿verdad? Adelante, Betty. Sí, Jorge, precisamente por eso, la información que tenemos evidentemente no es la buena o no es la que quieren darnos y que provoca que nosotros tengamos precisamente muchas dudas en torno a esto. Esto de lo de la CIA y la DEA de bases y agentes que operan desde México, a mí se me hace muy grave. Y es muy grave, Jorge, porque me parece que ya esto ya es un plan que va a trascender a este sexenio. Ah, no, ¿de qué era un plan? Era un plan y de que... ¿Que va a trascender a este sexenio? Pues es mi temor. Lo que pasa es que Colombia las tiene, ¿no? Sí, a eso iba. Si nos están diciendo que este era un plan pactado México, Colombia, Estados Unidos, ¿en qué momento se firmó ese pacto? Porque ahí no nos piden opinión, porque ahí no podemos hablar ni decir que estamos inconformes con algo de esta naturaleza. Te digo, ya los constitucionalistas, los juristas dicen que este tipo de pactos, que no sabemos cómo se firmó, en qué condiciones, evidentemente que viola la Constitución. Si estamos violando la Constitución, ¿para qué carajos iba a decir, estamos pensando en una ley de seguridad nacional si al fin y al cabo no se va a cumplir? Claro. Que por cierto, hoy ibas a tener a Mario Di Constanzo, Jorge. No, se dejó. No digas las palabras que ibas a decir. Ah, bueno. Sí, no está bien. ¿Qué palabra era? Porque no la entendí bien. Carajo. Sí. Qué barbaridad. Bueno, entonces, mira, Betty, el asunto era previsible. Sí. Como cuando el presidente Felipe Calderón dijo, y cuando nosotros decimos algo, no es una crítica, perdonen mi vanidad, insustancial, sino con las capilaridades, o sea, los pelos en la mano. Si el presidente dice una vez, no habrá toque de queda. Uh-huh. Está bien. Pero si lo dice 5 veces, es que sí habrá. Nos fijamos también en este programa, y Betty lo hace, y yo también, en la actitud de las personas. En lo que, por ejemplo, nadie ha dicho. ¿De qué forma el caso Sicilia, con toda la nobleza que puede encerrar, con todo el dolor que puede tener el corazón de un padre que pierde a un hijo, con toda la espiritualidad que puede tener su cultura, su poesía y su formación en la bondad, con todo eso, de qué forma el caso Sicilia no tapó o está tapando la implantación de bases extranjeras de nuestro país? Exactamente. Ahí está el asunto. Sí. Porque, destapamos un avispero, es decir, destapar el panal de las avispas hace tiempo. Uh-huh. Es falso que haya libertad de expresión. La libertad de expresión es para quien tiene los medios de expresión. Ese es el que hace las libertades de expresión. De la misma forma que el que impone la ley es quien tiene las armas. Eso es tradicional. Uh-huh. Es decir, estaba yo yendo esta mañana, hablando de lo mismo, mi querida Betty. Sí, sí. Estaba, ¿cómo se llama el joven Cordero? Ernesto Cordero estaba hablando con Beteta. Uh-huh. Y estaba explicando muy bien la situación económica de las bolsas de valores. Por cierto, que hoy dedico mi poema a la bolsa de valores, lo cual está difícil hacerle un poema, pero vas a ver cómo lo logré. Perdona, pero lo logré. Sí. Entonces, estaba hablando y estaba explicándonos bien el CAC 40, la devaluación en Europa. Ándale. Y de buenas a primeras, mole. Lo cortan y me quedo a la expectativa a la mitad. ¿Y por qué? Entra una serie de comerciales para que compre yo un molino donde sale la longaniza y sale un espagueti y una pasta, porque entró eso. ¿Tú sabes lo que significa mandar por un tubo al secretario del Tesoro, al secretario de Hacienda, cuando le está explicando al país todo? Y el locutor Beteta se quedó como... Pues... Digo, nada. Cortaron la declaración del joven Cordero y entró el comercial de las... Yo no sé si fue la cosa para delgar... Ah, no, espérate. Fue un soplete para pintura, que ya estoy hasta el gorro, hasta los meritititos, no sé qué, de ver un soplete que nomás porque lo anuncian tanto no lo voy a comprar, aunque me haga falta. Nomás porque lo anuncian mucho no lo voy a comprar, porque es un abuso. Y luego el aparato ese que tampoco voy a comprar porque me vale más, es de hacer longanizas con esa cosa que da vuelta. Pues todo eso lo cortaron sin decir agua va. Quien impone esto no es libertad de expresión, es la dictadura de la comunicación. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Es decir, ¿en quién, como les valió, pues madre, el país, la información, el secretario de Hacienda, sí, les valió el gobierno hasta de Felipe, él. El gobierno de Felipe Calderón y los Costa, hasta ellos les valió. Claro, les valió madre. Sí. ¿Por qué? Porque ellos ya llegó la computadora o el reloj y aquí te friegas. Como ahorita, ¿no? Como ahorita, por cierto, sí, que ya. Sí, pero llegó. De todas maneras, Milton es más delicado. La musiquita avisa, yo digo, perdonen un momento y me voy. Aquí ni madre, a rajatabla. Eso es dictadura. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio 55-18-7-760 y 01-800-581-8248, los números telefónicos en cabina. Adelante, Jorge. No más para decirte que saludo con mucho afecto a mi querido amigo, el escritor y filósofo Fernando Buenabad. Te escuchamos y te vemos muy bien en Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, mi querido Fernando, que estés muy bien y que por allá estén tranquilos, ¿eh? Bueno, adelante, mi querida Betty. Oye, pues, Jorge, hablar, pues bueno, después de todo esto, de lo que se desprende de la CIA y de la DEA que operan en México, pues ver que si obviamente estas cosas que no deberían de pasar, esta violación a la Constitución, que es la ley suprema del país, pasa, pues ahora por eso nos pues entendemos, comprendemos por qué, por los de las demás cosas en el país definitivamente no importan. Yo iba a hablarte en este momento de los, por ejemplo, de los indígenas triquis asesinados. Fíjate que y de la niña sicaria, Jorge. La niña sicaria de sí. 13 años. Mira, esas cosas riñen con todo el posible optimismo gubernamental. No me parece lógico que haya de qué jactarse. Jactarse es decir, de qué felicitarse. Por más, yo veo que la labor de los hombres de gobierno actual, cosa que ya me he vuelto muy parsimonioso, no. Digo las cosas, pero no quiero que se interprete el mal. No quiero volverme un mentador de madre. Quiero que lo que digamos, bueno, es una idea, te invito a quien quiera, a decir las cosas con el peso inconmensurable de la razón. Es decir, hay una cosa que es cuando tienes razón, cae, como dicen en banderías, dice, como gota de cebo. La gota de cebo cae vertical porque es muy pesado el cebo. Porque está caliente, cae al lugar adecuado y se amolda al lugar y cae incontestablemente. No tienes a dónde hacerte. Entonces, yo digo, no tiene el gobierno, ni la Secretaría de Hacienda, ni la Secretaría del Trabajo, ni la Secretaría del Tesoro o de la Economía, ni la Secretaría de la Gobernación del país. No tiene motivo para tener ningún rasgo de optimismo. Digamos, cuando nos dice las autoridades de salud, el señor Serio de Bigotes. Sí, el señor Córdoba Villalobos. Córdoba Villalobos, que nos dice, no, que no hay sarampión. No, que ya tenemos seguro para toda la... Él podrá tener su estadística escrita en un libro, pero aquí tengo una. Hace rato, por favor, ayúdeme usted, porque las medicinas que le recetaron a mi mamá son muy caras y quiero buscar un lugar donde me las den más baratas. ¿Pues qué no tiene seguro? No, que seguro ni que la madre nada. ¿Cómo se llaman las medicinas? Como se llama, no, ahí te las apuntaron. Las medicinas difíciles, ahí hay otra de mis múltiples, la becaria. Y tiroprina, no sé qué. Bueno, para que vean que no miento. Si tuviese la gente amolada su medicina completa, pero se jacta mucho el gobierno, se las da, de que todo está muy bien en cuestión de medicina. nosotros en la vida real, en la calle, sabemos que no es así. Entonces, ahora, si tú ves que matan a 3 indígenas, si tú ves que una niña a quien le tenemos que pedir perdón, pues, a esa niña, pues, yo pienso que sí. Pues oye. Hemos creado monstruos desde la infancia, pero no puedo dejar de emparentar. No es una culpable, no es una asesina, es una víctima. Es una víctima, lo dices perfectamente, Betty. Pero ¿qué sucede? Que mientras estoy imaginando, porque no le he visto, la carita con los ojos abiertos, sin saber qué es la vida, ni qué hizo, ni qué hace de esta niña, con su rostro perdido en un mundo de abismos y perversidades que ya aprendió. Inmediatamente asocio el programa que vi ayer de 8 o 10 niñas bailando eróticamente como sexo servidoras. Sí, son víctimas también. En el programa de la señorita de Montijo. Que lo estuve viendo y decía yo, ¿qué carajos es esto? ¿Dónde está la secretaría correspondiente? Habrá que preguntarle a Lujambio qué pasa con tanto con esos niños como con esta niña sicaria. ¿Qué está pasando, Jorge, en este momento? Es que no tenemos de qué jactarlo. No hay de qué felicitarte. La niña sicaria es una resultante de la educación recibida durante decenios en México, que vemos anoche y que gracias a la libertad de expresión se puede hacer ver a niñas de 11 o 12 años que gracias a su desarrollo precoz y muy fortalecidas, o a lo mejor una especie de clenbuterol que las hace muchachas ya muy formadas. Pues sí, la alimentación en lata, todo y, eso. Pero están haciendo labor de erotización, pero desde su temprana edad. Sí. ¿Qué vamos? Y luego nos espantamos de todo. Esas niñas están, yo no quiero ser como cura, pero si no le ves la cara, si no sabes del programa, dices, oye, qué bruto, mano. Te estoy explicando. Sí. Son niñas que están acelerando su desarrollo. Imposible. Forma parte de la misma problemática la niña sicaria y la niña bailarina de ayer. Así lo pienso, perdón. Sí, ¿no? Y lo que de niño te impacta es para toda la vida, ¿eh? Es repercusión para esa toda niña, la vida. No tienes ni que preguntarme cuál es el futuro de esa niña. No se necesita tener un adivino. Igual que los bailarinas. Es igual, Jorge. Qué barbaridad. Bueno. Pues adelante, mi querida Betty. Bueno, eso es por un lado, Jorge. Y por otro, yo no sé por qué tienes que hacerle un poema a la bolsa de valores. Algo debe de pasar, pero a mi bolsa de valores. Pero sí, pero quizás sí hacerla a la de todos los mexicanos, porque obviamente nadie nos explica qué va a pasar con México, Jorge. Yo no me quedo conforme con el fuá del señor Cordero, que vamos a salir adelante, bueno, y que está blindada la economía y que no va a pasar nada. Mira, el señor Cordero es un nubo arribe al pueblo. Es decir, piensa el señor Cordero. Mira, no lo oí decir lo del FUA, pero sé lo que es eso. Es que hay tantas cosas, Jorge. No, es que por eso es una dictadura televisiva. México es la dictadura de la comunicación. Apúntale. Sí. Si la televisión te dice cómo comer, cómo hablar, qué cantar, qué ser, qué manera de ser, y qué dicho te lleva, como por ejemplo, tienes el valor o te vale. Esa imbecilidad, una cosa niega la otra. El decir te vale es sinónimo de decir te vale madre. El decir te vale madre es algo despreciativo, es algo que no tiene ninguna jerarquía. En la escala de los valores, algo que vale madre es algo que no tiene ningún valor. Y vale es una palabra que vale, ahora sí, para todo. Entonces, si dices eso, que te da una comunicación de molicia, ¿cómo se llama eso? Molicia, inactividad, desprecio, pereza, languidez, tienes el valor o te vale. Es decir, el mensaje es negativo. El mensaje es de alguien que no quiere inyectarte la vitalidad de la juventud, de la inquietud, de la cultura, de la fraternidad. No te da ánimo. Y entonces te lo dicen incontables veces. Es decir, un mensaje cuyo mensaje es su inutilidad. Es decir, cumplo con hacer algo positivo, pero a sabiendas de que no va a tener resultante. Lo mismo que ver a, no sé, 6 o 7 gobernadores entregando cheques para las acciones benéficas de la televisión. Pero es que ustedes no pueden solos, señores gobernadores, que tienen que tener calabazos para nadar. Su misión. Es que se presta. Su misión es agacharse, ¿verdad? Y su guión, palo, su finalidad de ustedes es hacer lo que le están diciendo que otros hagan por ustedes. Ese otro es las instituciones televisivas que hacen caridad, porque ustedes no se dan abasto. Fíjate nada más. Lo que pasa es que a ustedes les enseñan a que maten 2 pájaros de una pedrada. Dicen, así hago caridad, la hacen mis amigos, y me van a llamar los del noticiero para que yo hable. Ay, ¿sabes? Para que vean que hay libertad Obvio, de expresión. Obvio, la libertad de expresión también. Sí. Bueno, adelante, Betty. Oye, por cierto que la iglesia estuvo criticando al IFE. Jorge dijo que es la institución más cara del mundo, la institución electoral, que no hay libertad de expresión en México. Fíjate nada más la iglesia hablando ya en esos términos. Sí, pero la iglesia no debe... Mira, el gobierno no debe olvidar el enorme apoyo que ha recibido de la Iglesia Vaticana. Esto no tiene vuelta de hoja. Y en la iglesia se va siguiendo siempre el principio bíblico que dice una de cal por las que van de arena. Y si no lo dijeron en la Biblia, se lo atribuimos a San Pedro, a cualquiera de ellos. Oye, pero la iglesia metiéndose en un instituto federal electoral está como que raro, ¿no? Por eso la iglesia no tiene nada que opinar acerca de lo que... Oye. La iglesia sí. No tiene que opinar. Porque son 2 podredumbres apoyadas, la de la dictadura, la de la segregación y xenofobia hacia el sexo femenino, en contra de la corrupción de una democracia como la mexicana. Sí. ¡Ajúa! Creo que me mandé, ¿verdad? Sí, más o menos. La iglesia, ¿qué tiene que opinar de democracia si no deja que una mujer pise un altar? Es imposible. ¿Con qué cara, iglesia, criticas una institución de democracia corrupta como México si tú no dejas entrar una mujer a un altar? Lo cual no solo es antidemocrático, es antihumano. Me estoy explicando. Sí, ¿no? Creo que sea razonable. A la iglesia, no, a los pastores de la iglesia, pues, no les queda, no tienen peso ni prestigio para criticar lo democrático hipotético, ¿eh? Sin decir que no tienen razón. Es decir, tú estás criticando a la democracia mexicana por corrupta. Pero, ¿y tú? No me acuerdo quién dijo, diría yo a uno de estos eclesiásticos, el hecho de ver la paja, la viga... En el ojo ajeno. Ver la paja en el ojo ajeno, olvidando la vida del propio. La viga que hay en el ojo propio. Adelante. Pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos estamos de regreso en este espacio. Te digo, Jorge, insisto, yo no sé por qué le haces un poema a la bolsa, pero sí habrá que ver, al igual que tantas cosas en este país, que nos expliquen si verdaderamente ese blindaje de la economía mexicana va a resistir. Unos dicen que esta situación de Estados Unidos fue un simple problema político entre Obama, los republicanos. Otros dicen que no, que sí hay una severa repercusión en toda Europa y que obviamente en América Latina. ¿Cómo nos va a afectar esto? También se habla de que en México se compró mucho oro, ya que ahora todo lo vendieron extranjeros. Nadie nos explica nada de eso, Jorge. Pues no lo sabemos, pero esto es cíclico. Bueno, pues ya sabes que de vez en cuando se cae la bolsa, no sé, y luego se equilibra, se amolda o no se amolda. Ahora, para el grueso de la población, cualquier movimiento de arriba, ya sabe el pueblo de México, que no es porque va a estar mejor, sino que va a tener más problemas. Esto es indiscutiblemente, lamentablemente, el pueblo nunca tiene los beneficios, pero sí los perjuicios de lo que pasa en las clases superiores. Y así. Tenemos llamadas, Jorge. Patricia Quintana de Tlaxcala. Usted debe de hablar con el lenguaje del pueblo, señor Saldaña. No importa si habla usted con groserías, son más indecentes en la televisión. Bravo. Ya te salió a defender. Gracias, señor. Dice Saúl Cruz, dice, señor Saldaña, ¿no cree que debemos de hacerle caso al señor Levarón, que pide una auditoría para todos los políticos para ver de dónde sacaron tanto dinero y si es producto de lavado de dinero también meterlos a la cárcel? Mira, cualquiera, el señor Levarón, el señor Cecilia, este programa, cualquiera puede hacer los estatutos para un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno no quiere decir un cambio de los hombres, para que los hombres que gobiernen tengan otros valores. Eso es lo que quiere decir Levarón. Y mientras eso no se arregle, tendremos que ver crisis reiteradas que deslizan y que entorpecen la marcha conveniente de un país estable. Estable quiere decir pacífico, aunque sea pobre. Es decir, ya estamos de acuerdo en ser un país con 50% de pobres. Estamos, pues va a decir la gente, sí, tú, güey, porque tú estás del otro lado de los 50%. Sí. Pero no se puede ser vivir al 50% con pobres, tener un 5% de los que tienen el 45% de la riqueza del país, un gobierno sin una jerarquía de valores establecida conforme a la decencia. No se puede conjuntar cosas negativas de todos. Falta la limpieza general de México, la regeneración del país. Mientras no llegue alguien, no que emprenda luchas externas en contra de la delincuencia, luchas para mejorar la calidad del gobernante. Que obviamente, lo acaba de decir Felipe Calderón, hay que comenzar de arriba. Voy a leerte el poema dedicado a la Bolsa de Valores, ¿ok? Sí, muy bien. Debe haber otra bolsa de valores que no cuente ni el oro ni billetes, verdaderas cadenas y grilletes, una bolsa de amor, de desamores, una bolsa de todas las naciones, donde se inviertan buenos pensamientos, donde se guarden plácidos momentos, moneda de inversión, buenas acciones. Una bolsa que acepte la congruencia, donde se invierta todo lo honorable, amor, la tolerancia, la paciencia, la gratitud, los actos de conciencia para el país. Para el país, pronóstico deseable, bajar la corrupción y la inclemencia. Ya ves cómo se puede hacer un poema a la bolsa de valores. Sí, pues sí, imagínate, llenas una bolsa de amor y pues la predicción a la alza pues está. Es lógica, ¿no? Es lógica, sí. ya ves cómo sí puede haber sí otra de valores, mi querida Betty. Muy bien, Jorge. Oye, una llamadita final, por ahí dos llamaditas, dice José Becerra de Narvarte. No es problema para los empresarios la crisis en la bolsa, sino para los que se dedican a la compra y venta de acciones. Y Israel Campos de Iztapalapa dice, ¿qué papel cree usted, señor Saldaña, que van a jugar los Cárdenas en la elección de un candidato de la izquierda? Como siempre. Digo, lamentablemente, la gran esperanza que constituyó Cuauhtémoc Cárdenas correspondió a lo que decía mi amigo Saldaña, ¿cómo se llamaba aquel que se apellidaba Saldaña? Pero ahorita te lo voy a decir, Mario. Decía, necesitamos una oposición que pierda. Y entonces, lamentablemente, Cárdenas, salvo excepción, pues ha constituido un área perdedora. Adelante. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. Hasta mañana. Los jueces lo condenaron sin comprender que la tri...